Malditos Veganos, episodio 133. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Mucho más porque, como sabéis, este es el espacio seguro de todas las personitas veganas y de todas las personitas que están en el camino que les interesa el veganismo. Así que, bueno, aquí no juzgamos a nadie, nos encanta que nos estéis escuchando en cualquier lugar y además estoy muy feliz de estar aquí con mi compañero Sergio. ¿Qué tal? Hola Miriam, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy, muy encantado con este podcast sorpresivo, un poco bombardeo de preguntas. Entiendo que va a ser nada menos que 50. 50 preguntas. A ver, ¿cómo salimos del paso? Vamos a salir un poco cansados, yo creo, ¿no? Pero esto no va a ser como 50 sombras de Grey, ¿no? Esto es 50. Hombre, esa referencia no me gusta nada de nada. La verdad. Es lo primero que me ha venido con el 50, lo siento. ¿Hacer BDSM es vegano? Esa será nuestra primera pregunta. Pregunta extra. Bueno, pero antes de empezar tenemos que recordaros que, bueno, que nos podéis escuchar, que podéis vernos en malditosveganos.com, que tenemos un media kit maravilloso para todos los proyectos veganos que quieran apoyar este podcast y lo podéis ver en malditosveganos.com/media kit y que nos podéis ver en directo en malditosveganos.com/directo en Twitch todos los miércoles a las 8 de la tarde, hora española, a no ser que cambien los planes, pero recuerda que si cambian lo ponemos en Instagram, no suele pasar. Pero bueno, se dice por si acaso. Sí, bueno. Y bueno, pues también, nada, agradecer muchísimo a Lisa la vegetariana, que sigue siendo una maldita Ibisur, y a Lynn Poderosa y Prieto, que siguen siendo unos malditos Bulbasur. ¡Muchas gracias! Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, hoy venimos un poco como a carrerilla, ¿no? Porque queremos como que sea un podcast como súper pim, pam, pum, pero hay una cosa que tenemos que comentar antes. Bueno, comentar en plural, no, casi diría que nos tienes que comentar tú, Miriam. Es que estoy muy contenta porque, bueno, lo digo, sí, ya he publicado el libro. Estoy muy contenta. Soy autora, Sergio. ¡Ostras! No me lo creo. Claro, ¿no? Tú estás todavía como en esa burbuja, ¿no? En esa nube, en la de... he escrito un libro. ¿De verdad he escrito un libro? La gente me dice, ¿y cómo te sientes? O sea, yo hoy he tenido que como hablar a mi editorial en plan, ¿cómo me siento? ¿Es normal? Esto le pasa a más escritores porque yo estoy un poco como si no hubiera pasado. Como, ya. ¡Ah, sí! He escrito un libro. ¡Ok! Y entonces me han dicho que le pasa a todo el mundo y me he quedado más tranquila. Ah, vale. No, no, pero esto es lo típico de objetivos vitales, ¿no? Es plantar un árbol, no sé qué. Escribe un libro. Tú ya lo tienes. Mira, te cuento una cosa, una anécdota graciosa. Le dije a mis amigas, bueno, ya he escrito un libro, ya solo me queda plantar un árbol y tener un baby. Y me dijeron, bueno, plantar un árbol es más fácil, pero si te pones así, si insistes, ¿cómo me conocen? Plantaremos un árbol antes, no te preocupes. Bueno, no, haz lo que quieras. Yo creo que la de plantar un árbol, fíjate, creo que esa la tengo. ¿Ah, lo que pasa sí? Es que no me acuerdo, porque me quiere sonar que de pequeñito me llevaron de excursión y como que era como para, no sé, como para plantar árboles por aquí por la zona. Y entonces es como que, pues ahora no lo sé al 100%, ¿no? Igual no cuenta porque no me acuerdo del todo. Ya. Pero yo diría yo que he plantado ahora que lo dices, igual también he plantado una encina. Sí, no sé. Pinos seguro que planta mucha gente, pero no hablamos de esos pinos, ¿eh? O sea, eso no cuenta como árbol. No, para nada. Bueno, pues nada, recordar a la gente que, bueno, que sí, que he escrito un libro. Me voy a hacer un poco de spam antes de empezar, disculparme. Es sobre la virginidad, es un ensayo sobre la virginidad. Y bueno, lo podéis encontrar en la página web de la editorial Ediciones en el Mar. Es muy fácil, si lo pides te va a llegar a casa como en 2 días, es súper, súper rápido. O lo podéis pedir a vuestra librería de confianza y la distribuidora, Mala Hierba, pues os lo hará llegar. Y ya está, estoy muy contenta porque además se han acabado y volvemos a la imprenta y, bueno, me quiero hacer una gira, me quiero ir a muchos lugares a presentar. Claro, ¿nos puedes dar algún anticipo aquí o no de esto? Sí, estoy muy contenta porque la primera presentación, que yo creo que será la más grande y tocha y en la que voy a llorar como una magdalena, que por cierto, llorar como una magdalena yo no sé dónde viene. Y el otro día pensé que es religioso. Pero bueno, eso da para otra cosa. En plan, como la Magdalena, como... Ya, como la Virgen. María Magdalena. Mm-hmm. Claro, yo no sabía esto, lo siento. voy a llorar. ¿Mm? Ahora ya no quiero decir como una Magdalena. Voy a llorar muchísimo, el día 20 de abril en Madrid, en la librería Mujeres, a las 6:30 de la tarde. Y si venís, bueno, os prometo que haré muchas cosas más aparte de llorar. Leeremos un poquito el libro, responderé preguntas y charlaremos del proceso de escritura del libro. Y bueno, que va a ser un momento súper especial. Que estará mi abuela también, que ahora es la famosa. Y si no entiendes esto, mira mi Instagram. Y ese es todo el spam, que espero veros allí. Muy bien, yo también espero estar por allí. Espero que se alineen los astros. Yo creo que es factible y posible, así que haremos lo posible. Y si no, bueno, que sepáis que nuestra estrella, claro, es que claro, aquí ahora Miriam es la estrella. Ha escrito un libro. ¿Yo qué he hecho con mi vida? No sé. Pues Bueno. tener un podcast y dirigir un podcast maravilloso, que es el podcast de veganismo de habla hispana más escuchado. Eso es, vale. Pues me sirve. Así Me que, cuelgo medallita también. Pero bueno, que eso, hombre. que también vas a ir para más sitios. Para Granada, creo que dijiste que casi seguro que vas. Pero Sí, bueno. o sea, seguro, seguro estoy intentando Andalucía y Castilla y León. Es de momento lo único que puedo intentar. Muy bien. Vale, pues si quieres. Barcelona. Y Barcelona, porque Ah. voy a San Jordi también a firmar, eso no lo había dicho. Ah, ostras, pues claro, el día del libro a San Jordi. Sí, Estupendo. estaré allí. Sí. Vale, pues si quieres, nos enfrascamos directamente en lo que vienen siendo estas 50 preguntas sobre veganismo. Sí. Y creo que vamos a hacer como una especie de tenis. Vamos a ir como preguntando. Has elegido tú un poco, ¿no? Las preguntas un poco que le responden a cada uno. O sea, que le Sí, la cosa tocan. es que no, bueno, es que son 50 preguntas, yo no las recuerdo todas, solo sé que las he ido pensando, pero tú no las has visto, No, no, así que no. me encanta porque las vas a ver por primera vez Sí, ahora. bueno, una cosa es el tiempo que dispongo, pero bueno, también me habíamos hablado antes y digo, bueno, mejor sin ver las preguntas, es más espontáneo, ¿no? Pues ahora de repente, pues según vaya bajando el guión, pues iré viendo las preguntas, así que maravilloso. Totalmente. Bueno, para todas las personitas que nos escucháis, también queremos que sepáis que estas preguntas nacen un poco de preguntas generales que hay en el veganismo. Queremos que este podcast os resulte útil, que se lo podáis mandar a vuestros colegas, a vuestros amigos que tienen dudas sobre veganismo. Vamos a intentar abordar todo lo habido y por haber en el veganismo. Se va a intentar, al Vale. menos. Y si se nos queda alguna pregunta que no hemos hecho, os animamos a que nos la preguntéis por Instagram. Vale, pues si quieres empiezo yo. Venga. Vale, la primera pregunta es, ¿qué es exactamente el veganismo? Vale, yo siempre lo digo, el veganismo para mí es una posición política y ética de respeto a los animales. Vamos a hacer respuestas cortas, porque como hagamos Vale. respuestas largas en 50 preguntas, me muero. Vale, me toca. ¿Cuál es la diferencia entre ser vegetariano, vegetariano estricto y vegano? Vale, pues lo más sencillo, pues vegetarianos son esas personas que no consumen, vamos a decir, no consumen cadáveres, no consumen ni carne ni pescado, pero sí que, bueno, dentro de vegetariano habría como esas di diferentes diferenciaciones entre la gente que sí que consume huevos, pero bueno, para resumirlo, los vegetarianos podrían consumir huevos, podrían consumir lácteos y podrían consumir miel. Eso estaría como permitido en una dieta vegetariana. Ser vegetariano estricto ya sí que, digamos que te quita de la ecuación todos estos alimentos que provienen de un animal. Es decir, ni la carne ni el pescado, como hemos dicho antes, ni todo lo que viene siendo, pues eso, los lácteos, los huevos y la miel. Pero se quedan ahí simplemente la alimentación, no va más allá. Y ser vegano, eso es un paso más, es que tampoco participas en la explotación de animales, ya sea de, pues eso, de ningún tipo, por ninguna clase, ni por diversión, por ejemplo, por ir a circos con animales, ni siquiera por vestir, porque, yo qué sé, puede haber ropa hecha con cuero o con lana, pues tampoco estás usando eso, ni por ninguna otra clase. Entonces, ser vegano va un paso más allá de la alimentación, se extiende a todos los ámbitos de la vida. Vale, te toca. ¿Por qué algunas personas eligen volverse veganas? El motivo principal por el que la gente se hace vegana es por los animales, por respeto a los animales. Otra cosa es que la gente tenga dietas vegetarianas estrictas, que eso es lo que hablábamos antes. Alguien puede ser vegetariano estricto por el ecologismo, por ejemplo, o por la salud. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir que eres vegano, aunque no sea por el motivo de los animales, porque la gente, si tú le dices vegetariano estricto, pues no lo va a entender. Es la categoría que tienen los restaurantes veganos. Pero bueno, que la gente lo suele usar como para acortar la información, pero realmente alguien vegano por el medio ambiente no puede ser. De eso, de hecho, hay un podcast hablando de eso. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y Sergio, ¿es saludable ser vegano? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí, es saludable ser vegano con una dieta vegana, tienes acceso a todos los nutrientes que son aptos para tener una vida saludable. La dieta vegana, por más de 100.000 especialistas de la Asociación Dietética Americana, la avalan para todos los estados de la vida, ya sea para la infancia, para la adolescencia, para la vejez, para los Igual te estás atletas. adelantando algunas Sí, preguntas. bueno, yo ya digo, bueno, pues eso, en plan, ¡pum! Pues Vale. ya está ahí, bueno, me Perfecto. corto. Y hablando de nutrientes, ¿de dónde saco las proteínas? Bueno, pues sobre todo la fuente principal de las proteínas en el mundo veggie, vamos a decir así, son las legumbres. Las legumbres tendrían que ser como la base de la alimentación, de eso no hay ninguna duda. Y ya entrando en lo que son las legumbres, bueno, también hablamos de sus derivados, como puede ser la soja, con todos los derivados como es el tofu, etcétera, etcétera. Pero vamos, básicamente todo tiene proteína, pero donde se encuentra en los alimentos de origen vegetal la mayor concentración de proteína es en las legumbres. Vale, en esta pregunta tenemos que mandarle un besito a Tamara, que su cuenta se llama ¿De dónde saco las proteínas? Vale, pues si quieres continúo yo. ¿Es Venga. difícil seguir una dieta vegana? Yo creo que es un poco más difícil que seguir. Yo creo que seguir una dieta en general es difícil porque necesitas información, ¿vale? Y seguir una dieta vegana es difícil porque no solo necesitas información, sino que necesitas ir un poco a contracorriente de toda tu cultura culinaria que utiliza animales. Entonces, es difícil, puede ser difícil, lo que pasa que, bueno, pues hay muchos creadores de contenido que te lo pueden hacer fácil con muchas recetas chulas y muchos creadores de contenido de nutrición que te pueden explicar todo. Y yo creo que eso es lo bueno, que tenemos acceso a la información. Yo, si quieres, también por complementar en esta pregunta, también hay que entender el punto vital de cada uno. No es lo mismo un adolescente o un chico de 14 años que vive en casa con sus padres que una persona pues que tiene esa libertad, ¿no? O sea, también siempre decimos que hay que entender a todas las personas y todos los contextos. Pero, en resumen, bueno, no es muy difícil ser una dieta vegana. Total. Sigo, si quieres, preguntándote, porque hemos hablado antes un poquito de esta pregunta, pero aquí ya vamos como al grano. ¿Es necesario ser empático con los animales para ser vegano? No. Es verdad que las personas veganas o las personas animalistas en general sentimos empatía a los animales y eso es lo que nos hace acercarnos, pero no necesitas ser empático para ser vegano, necesitas entender que los animales son seres sintientes, conscientes, que tienen agencia y tienen capacidad comunicativa para hacernos llegar sus propias decisiones y nada más. O sea, quiero decir, solo necesitas tener acceso a la información y ser consciente de ella. No necesitas tener un desarrollo de la empatía mucho mayor que el resto de los seres humanos. No. Me toca, ¿puedo obtener suficiente calcio en una dieta vegana? Sí, por supuesto, está este mito tan extendido y que, Dios mío, cada vez que veo un anuncio de 3 lácteos al día se me rompe algo por dentro todavía por toda esta publicidad que machaca de la industria láctea. Sí, se puede obtener suficiente calcio en una dieta vegana. Los lácteos no son necesarios, de hecho, son totalmente opcionales. Por ejemplo, la bebida de soja suplementada con calcio, tiene la misma posibilidad, o sea, tiene la misma capacidad de absorción ese calcio que el del calcio de la leche, nos absorbe más. Y de hecho, algunos vegetales como el brócoli tienen mayor absorción de calcio que incluso con la leche. O sea, hay mucho calcio en muchos vegetales, que entonces es que, como digo, los lácteos son totalmente opcionales, no son para nada necesarios. Eso de los 3 lácteos al día es un mito, así que sí, por supuesto, se puede conseguir suficiente calcio sin lácteos. Vale, perfecto. Te toca. A ver, que me he perdido un poquito. La 9. Vamos La todavía por la 9. 9. Vale, ¿los veganos sufren deficiencias nutricionales? Pueden sufrir deficiencias nutricionales como el resto de seres humanos, yo creo. Quiero decir, si tú llevas una dieta que no está equilibrada o que no está tomando suficientes nutrientes, pues vas a tener déficits, pero no por seguir una dieta vegetariana estricta, 100% vegetal, vas a tener per se déficits nutricionales. ¿Me avalas como dietista lo Te que acabo de avalo, decir? te avalo. O sea, una cosa es que de repente haya un caso, que además esto siempre pasa, que se hace viral, de una persona en Australia que se alimentaba a base de zumos y que se pone malísima, pero quiero decir, los hospitales están llenos de gente con problemas en las arterias, trombosis, infartos y no con veganos desnutridos. Vale. Creo que te toca ahora. Sí, Dios mío, me pierdo muchísimo. ¿Cómo puedo reemplazar los lácteos en una dieta vegana? Bueno, pues como he comentado antes de los lácteos, que casi me estaba pisando esta pregunta, son totalmente opcionales. En plan, sí, bueno, pero por dar alguna respuesta más concreta. El tema de la leche, pues por ejemplo, pues las bebidas vegetales están muy bien. La que más se parece nutricionalmente a lo que sería la leche es la bebida de soja o leche de soja, porque bueno, aquí podemos llamarlo leche también. A mí no me van a venir aquí a decir nada. Con el tema de los quesos, pues sí, hay muchos quesos, por ejemplo, o sea, el tema del queso y con el tema de los sustitutivos, a veces no hay que como buscar un reemplazo de una cosa por otra, ¿no? O sea, el queso sería como opcional, pero el tema de que los quesos que están mejor son los quesos que están hechos de frutos secos, esos están muy bien nutricionalmente, y no esos que están allí a veces que te venden de lonchas hechos con aceite de coco y demás, esos no, esos son caca, esos son, lleva Seguro que eso coco. yo como, ¿eh? A ver, quiero decir, un capricho siempre es un día, te puedes dar un capricho y al final, pues si algún día puntual lo comes, no pasa nada, pero no son unos quesos de calidad. Y con el tema de los yogures, pues lo mismo, los yogures de soja están muy bien nutricionalmente y serían pues el reemplazo, digamos, uno a uno. Vale, ¿y la miel? ¿Los veganos comen miel? Pues bueno, como hemos explicado al principio, los veganos no comen miel, porque la miel pues la producen las abejas, la producen para ellas, y bueno, tenemos un capítulo creo que también dedicado a la miel, así que no, no comen miel porque eso, las abejas también son explotadas en el proceso de obtener la miel, entonces. Bueno, ahora me toca a mí y bueno, esta pregunta, cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo peor de ser vegano? Yo creo que lo peor es que todo el mundo se cree médico o nutricionista y se cree con el derecho de meterse en tu vida. Quiero decir, tú, la gente fuma, la gente come hamburguesas ultraprocesadas de cadenas de comida rápida, la gente tiene hábitos de vida que no son saludables como no hacer deporte y nadie, si tú le ves a alguien fumando, nadie se hace el doctor y le dice, mira, es que vas a tener un cáncer de pulmón o vas a tener no sé cuántas probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular por comer esto. En cambio, si te haces vegano, todo el mundo va a estar ahí para decirte que te vas a morir, que te van a faltar proteínas, y la gente es muy pesada, y yo creo que esto es lo peor de ser vegano. ¿Qué piensas tú? Un poco en la misma línea, ¿no? Sí, o sea, al final, cuando tú, digamos, estás convencido, tú, como tú has dicho antes, tienes la información y tienes la capacidad también, como comentaba, de poder seguir una dieta vegana, porque no hay nada ni nadie que te lo impida, porque eres una persona totalmente fuerte e independiente. Sí, lo peor, pues muchas veces es a veces no, ¿no? Pero muchas veces esas personas que se vuelven nutricionistas a tu alrededor y también un poco como, porque se ven que tú, como hacerte vegano, es la impresión que al menos a mí me da, es como si los estuvieras juzgando cuando no tienen por qué ser así, simplemente. Entonces, como que en ese reflejo, ellos intentan como excusarse con todas esas preguntas. Totalmente. Por Vamos por la. sí, pero por Dime. hacer un apunte con la de antes de los lácteos, que además me la ha puesto por aquí también Banister por el chat, y no confundir los yogures con postres. O sea, obviamente cuando yo hablo yogures, digo yogures sin azúcar de soja, por ejemplo, o de estos que a veces están como muy bien, pero no confundáis un yogur con un postre. Un postre no. Totalmente. Vale, pues vamos por la pregunta 13. ¿Es más caro ser vegano? Pues bueno, esto depende a quién le preguntes. Si le preguntas a la televisión, te va a decir que sí, porque te va a decir que mira, te hacen como la lista de la compra de una persona omnívora y una persona vegana y dicen las hamburguesas y te ponen al otro lado alternativa hamburguesa vegana, el queso y te ponen la alternativa del queso vegano, además del que te he dicho yo, de ese buenísimo carísimo. Y dicen, claro, es más caro ser vegano, pero es que, a ver, la realidad es que los productos más baratos del supermercado son las legumbres y son las verduras. Quiero decir que al final lo más caro es la carne y el pescado. Entonces, El claro, pescado es súper caro, Dios mío. ahí estamos. Entonces, ¿es más caro? No, de hecho es más barato, pero es más barato si estás llevando una alimentación, vamos a decir, sana, con alimentos vegetales integrales y no estás comprando todos estos sustitutivos que al final sí que, claro, encarece el precio. Yo no digo que de vez en cuando no puedas comer, pero que si tú en tu lista de la compra a diario estás comprando hamburguesas veganas, queso vegano y pues vegano, pues claro, pues te va a salir más caro porque esos productos son más caros, pero no, no es más caro ser vegano, de hecho es más barato. Estoy de acuerdo. Creo que te toca a ti una preguntita, la 14 creo que vamos, ¿no? La 14 te toca a ti. Ah, es verdad, ¿cómo puedo asegurarme de obtener suficiente vitamina B12? Pues yo, es que, ¿sabes qué pasa? Me toca a mí responderla Vale. porque es fácil, suplementándose. Ya está, ¿no? O sea, quiero decir, no hay más tutía. En vez de suplementar a un animal en la industria cárnica, matarlo y comérnoslo, pues prefiero suplementarme yo y ya está. Claro, nos ahorramos ese paso de intermediario, ¿no? Igual que con las proteínas y con muchas otras cosas, que al final no deja de ser lo mismo. Estamos usando, digo, no estamos en primera persona, pero bueno, me entendéis. Estamos usando a los animales como si fueran intermediarios de eso, de la vitamina B12, de proteína. cuando se podría obtener directamente de los vegetales. Y Total. bueno, pues eso ya sabéis, si no lo sabéis, bueno, y si no lo sabéis, os lo digo yo, 2.500 microgramos una vez a la semana es lo que está recomendado actualmente, que serían eso en una toma o en tres tomas de 1.000. Yo a mí me gusta más la toma semanal porque es como más sencilla, pero bueno, también hay la opción de la, digamos, de la toma de la B12 diaria, si es más pequeña, porque bueno, no me voy a poner aquí a explicar el mecanismo de absorción de la B12 porque me dará para un podcast entero, pero bueno, que sepáis que bueno, es lo más común, ¿no? O tres pastillas de 1.000 en 3 días diferentes a la semana o una toma de 2.500. Oye, te tomo la palabra, hacemos un podcast solo de la B12. Bueno, Esto pues no entra como pregunta. bueno, se podría hacer, ¿eh? Yo creo que además tengo suficiente información ya preparada porque yo me he preparado podcast hablando de la B12, o sea que por eso no tendría ningún problema. Vale, genial. Bueno, pues pregunta 15. ¿Los veganos tienen suficiente energía para hacer ejercicio? Sí, a ver, o sea, te diría que sí y seguramente vamos a ver, y hay documentales como por ejemplo de Game Changers y demás que demuestran atletas de élite compitiendo, pero además yo te puedo decir que lo que yo me noté, yo cuando iba a tope en el gimnasio y estaba a tope con todo el tema nutricional y estaba pues eso, además en plenos principios del veganismo, yo lo que me notaba, o sea, no te notas. Como que, o sea, no tienes por qué levantar más o correr más. Yo lo que notaba es que me recuperaba antes. Entonces, Ah, por yo eso. también he notado eso. Es que es eso. O sea, no es que por ser vegano vayas a levantar más peso o es que por ser vegano vayas a aguantar 5 kilómetros más en la cinta, por ejemplo. Lo que te pasa es que te recuperas antes. Entonces, como te recuperas antes, puedes volver a hacer antes ejercicio, por lo que cual puedes volver a estimular a tu cuerpo otra vez para. Esa tensión mecánica para que al final lo que tú buscas con el ejercicio es entrenar el músculo, forzarlo un poquito para que se haga más grande, ¿no? Y que luego puedas levantar más cantidad de peso, por ejemplo, en la barra. Entonces, yo hice la prueba y una semana estuve yendo todos los días al gimnasio. Y en plan, porque una semana que tenía vacaciones, fíjate las vacaciones que tenía yo que me quedé allí, y dije, voy a ir todos los días al gimnasio, porque siempre dejaba un día entre medio de descanso. Y oye, a tope, todos los días levantaba lo mismo. Y ningún problema. Luego no, a ver, luego no lo hice sostenible, era como una prueba, tampoco, tampoco me quería Claro. pasar todos los días en el gimnasio, porque fui de lunes a domingo, porque abría todos los días el gimnasio. Y sí, ningún problema, a tope. Muy bien. Pues cuéntame un poco qué pasa con la vitamina D y el omega 3 en una dieta vegana. Vale, con la vitamina D, el problema principal que hay es que hay, digamos, una insuficiencia a nivel poblacional. Es decir, que con todo el tema de los trabajos que tenemos, que estamos en casa, que apenas salimos a la calle, que por ejemplo, sales de trabajo, te montas en el coche y vas al gimnasio. Y del gimnasio aparcas en el garaje, vas al gimnasio, sales en el garaje y llegas a tu casa. Y no nos impacta los rayos del sol en la piel, porque no vale que sea a través de un cristal. Entonces hay eso, hay un nivel de deficiencia de B12 a nivel poblacional, pero que esto se soluciona pues con De una. B12 no, de Ay, vitamina eso, D. perdón, de vitamina D. De vitamina D, eso a nivel poblacional. Que se solucionaría pues tomando un poquito el sol. En principio, pues son como 15-20 minutitos, creo que lo que dicen. E intentando exponer las mayores partes del cuerpo al sol. Obviamente en invierno, pues vamos más tapados. Quiero decir que cabe un poco Oye, ¿te puedo de. hacer una pregunta que a lo mejor es tonta, pero a lo mejor alguien que lo piensa? No, dime. Si yo tomo mucho el sol un mes, ¿tengo reservas para el resto de meses? Lo de ponerte al rojo en verano porque has tomado el sol no te vale para todo el año. Vaya. No. O sea, al final tenemos la vitamina D, es una vitamina que también se guarda en las grasas del cuerpo porque es liposoluble. Entonces, bueno, el caso es que es verdad que además hay temporadas en las que nosotros, bueno, pues eso porque hace frío o por lo que sea, no vamos a tomar la suficiente vitamina D de forma natural, que es la forma del sol. Es verdad que hay alimentos que tienen algo de vitamina D de origen vegetal, porque de origen animal ¿Cómo también. cuál? Bueno, los champiñones sí, por ejemplo, pero esto ya depende. Los champiñones sí han estado al sol. Los champiñones también retienen esa vitamina D del sol. Sí. Ah, o sea que los champiñones retienen la vitamina D y yo Porque ellos están en el sol y tú no. no. No me parece bien. No me parece bien porque el champiñón en el supermercado, ¿por qué no pierde la vitamina D como la pierdo? A ver, no todos los champiñones, quiero decir, al final son champiñones o setas, vamos, que sí que pueden almacenar un poquito esa vitamina D y tú luego los consumes porque ellos están al sol y digamos que ahí la tienen. Lo mejor para la vitamina D, sobre todo cuando es época de invierno en la que no está, o cuando tenemos una vida muy sedentaria y por ejemplo no podemos salir, sería suplementarnos. Pero ojo, porque aquí por ejemplo en España la vitamina D que dan desde, bueno, la sanidad pública no es vegana, Ah, no. porque lleva A ver si me acuerdo del nombre. Lanonila, creo que es. Bueno, o está hecho con aceites de pescado. Entonces, esa vitamina D no es vegana, pero hay alternativas de vitamina D que sí que son veganas. Yo tomaba una vitamina D Es que vegana, pero me puede. la compré por comprármela, Me no. parece que se llama hidrogerol. Ahora lo estoy diciendo un poco de memoria, porque la verdad que me toca un poco lejos. Sí, es hidrogerol, que es la vitamina D, que tiene calcifediol. Pues bueno, esto está hecho con bueno, perdón, ¿eh? Bueno, está hecho bien con digamos, de la lana de las ovejas, que también se almacena la vitamina D, Ah. viene de allí o de los aceites de pescado. Entonces, la que generalmente recetan aquí desde la sanidad pública no es vegana, pero hay alternativas veganas que tienen la misma absorción, así que por eso no habría problema. Y esto todo solo de la vitamina D. Ya, ahora Quedamos vamos con el omega 3, a ver. un podcast y ya vamos al omega 3, que se sabe siempre que dicen como que del pescado y demás. Bueno, el tema del omega 3 es que siempre, digamos que nosotros a nuestro cuerpo, o sea, se dice como que, digamos, las nueces y sobre todo las semillas de lino tienen omega 3, pero están en una forma que es como una forma, digamos, precursora, una forma anterior, y nosotros en nuestro cuerpo sintetizamos lo que sería ya el omega 3, el ADA, no, ADA, el DHA, el ALA y el DHA. Perdón si me equivoco de algún término, porque estoy Estás como haciendo de repasando memoria todo de porque no te salen memoria. las preguntas. Claro, entonces hay algo que me va a bailar seguro. Entonces, es verdad que, digamos que en el ser humano, esto ya es un poco teoría mía, ¿vale? En el ser humano, dicen que tenemos una muy mala conversión de estos precursores a lo que sería el omega 3, porque, claro, porque si tú realmente consumes omega 3, porque en población general comen ya pescado y comen ya todas estas cosas que tienen omega 3 en la forma final, tu cuerpo no es tonto y dice, vale, pues si ya tengo el omega 3, ¿para qué voy a crear omega 3 de este precursor? Ya lo tengo, no voy a gastar recursos en esto, lo voy a emplear en otra cosa. Pero claro, los veganos no consumimos el omega 3 en la, digamos, en la versión final. Entonces yo creo que los veganos sí que tenemos como, digamos, una capacidad mayor de, digamos, convertir esos precursores del omega 3 en omega 3, precisamente por eso, porque no comemos precursores. ¿Y dónde hay omega 3 en una dieta vegana? Pues como he dicho, en el aguacate, en En las las semillas de nueces, chía. en las semillas, sobre todo las de chía, las de lino. Las de lino son como de las mejores, las de lino dorado, y bueno, ¿El y más aceite de semilla. lino tiene omega 3? Sí, el aceite de lino diría que también tiene omega 3. Entonces, digamos que estas son las fuentes de omega 3 que hay. Que no, o sea, no hay insuficiencia de omega 3, no tienes que tomarte pastillas de omega 3, que además seguramente las pastillas de omega 3 tampoco sean veganas, porque seguramente sean de aceite de pescado, que esto, pues, todo siempre es lo mismo, ¿no? La industria que aprovecha hasta el más mínimo resquicio de los animales. Y diría que ya está. Madre Si, si mía, qué no, intenso. si no, yo tengo algún podcast hablando en exclusiva del omega 3, de mi otro podcast que abandoné de nutrición, que se llama Tu Dietista de Vegano, y también de la vitamina D. Así que no habría problema. Y si no, ya sabéis, dime qué comes, pon dime qué comes y tu duda. Por supuesto. Omega 3, vitamina D y ahí tienes toda la. Perdón, es que claro, me tiré de la lengua y claro, aquí me pongo a tope con la nutrición. Me toca a mí preguntar, ¿cómo les dices a tus padres, cuidado, que quieres ser vegano? Vale, pues aquí va mi consejito. Yo creo que lo bueno para comunicar algo a alguien siempre es partir, y sobre todo si es algo malo, en el sentido de que vas a comunicar algo que puede a alguien hacer sentir algo mal o puede desencadenar un enfado o una discusión, tienes que comentar cómo te hace sentir a ti lo que estás viviendo. Y en este caso, si estás comiendo carne y pescado y no quieres comer productos animales en general o quieres empezar a dejarlo, tienes que comentar cómo te hace sentir a ti comer productos animales. Entonces, yo creo que si tú te sientas con tus padres, que hay padres para todo en esta vida, ¿eh? Pero este acercamiento es más positivo. Entonces, te sientas y les dices, mira mamá o mira papá, es que a mí comer carne y comer pescado me hace sentir muy mal, porque yo veo al animal y me pongo triste. O pienso que ha pasado por un matadero, pienso que ha pasado por tal, y a mí esto me hace sentir incómoda, me dan náuseas, y he visto y me he informado que hay alternativas vegetales. Entonces le cuentas todo lo positivo. A mí me gustaría empezar a tomar tofu, más legumbres, me gustaría que no me cocinaras carne, sobre todo si eres joven. Si eres una persona adulta mayor, tienes tu casa, pues se lo puedes comunicar como todo lo primero, pero no hace falta que le pidas nada. Y yo siempre acabaría con una pildorita de manipulación emocional. Esto es así, esto es así. Y mamá, a mí me gustaría que me apoyaras porque eres mi madre y yo necesito que me apoyes porque si no me apoyas tú, ¿quién lo va a hacer? Y la verdad que bueno, que tú siempre me has educado en hacer el bien y el no sé qué, y para mí estos son mis valores. ¿Cómo te quedas? Y ya Vale, pues muy bien. No ¿Te tengo parece nada bien? más que añadir. Vale, bueno, pues entonces te toca a ti. ¿Cómo se puede viajar siendo vegano? Tú eres un crack en esto. Bueno, pues es muy fácil, coges la maleta y viajas. A ver, esto es lo típico, y aquí en el podcast hemos contado muchas veces, ¿no? Yo siempre lo que digo es que llévate, o sea, estate preparado para todo. A veces puedes confiar, pero no confíes al 100%. Quiero decir, yo siempre, nunca salgo de casa de viaje para un viaje largo. O sea, si es un viaje de un día, no. Pero si es un viaje de fin de semana, sin mi racioncita de frutos secos. A veces incluso pues me pillo una manzana o algo así que aguanta muy bien por si se da un golpe a la maleta o lo que sea. Generalmente aguanta bien. Y eso, encerradito, voy a ir los frutos secos y agua. Siempre me llevo una botellita de agua. Tengo que Entonces, aprender de ti. yo siempre me lo llevo, incluso a veces pues cojo chocolate negro y como que me lo troceo un poco ahí entre los frutos secos. ¡Hola, qué También fruta rico! desecada, si os gustan las pasas y demás, también está muy bien porque aguanta mucho. Me encanta. Entonces, pues eso, hago como un mix con almendras, nueces, pasas, chocolate y con eso es un poco de emergencia, así sin Muy más. bien, qué bien. Vale, otra pregunta. ¿Pueden los niños ser veganos de forma segura? Sí, ya hemos comentado antes que me estaba adelantando que los niños, o sea, que en todas las etapas de la vida se puede ser vegano, incluso los atletas, está totalmente apto y demás. Seguramente, pues depende del pediatra que te toque, pues va a poner el grito en el cielo, pero si el niño lleva una alimentación vegana sana, va a ver que los niños va a estar en los percentiles correctos, que están muy bien, que están muy sanos y ya está. Así que sí, claro que pueden ser los niños los veganos y veganos los niños. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué opciones de comida rápida tienen los veganos? Vale, pues vamos a decir directamente marcas y todo porque lo bueno es que tengáis la información a vuestro alcance, ¿vale? Comida rápida, veganos. Veganos que no quiere decir ni sostenible, ni ecológico, ni que no tenga explotación laboral, ni nada de eso. Es decir, 100% vegetal, donde puedes encontrar comida en algún sitio de comida rápida. En el Pams, en el Telepizza, en el Burger King, por desgracia, o por suerte, para alguna gente, en Yo tengo uno. Vicio, en el restaurante Vicio, antes en el Papa John's, Profe. Profe. a ver. Yo, ¿sabes qué pasa? Es que me he hecho muy amigo de los kebabs. El falafel es tu gran amigo. Amigo. Pero es que yo ni lo considero comida rápida. ¿Eso se considera comida rápida? Yo casi lo consideraría. Es como opción. Yo cuando salgo de viaje, más con estos colegas que tengo que tal, mi opción segura es: vamos a un kebab y así me puedo pedir falafel. O sea, no falla. Aunque esté en mitad de La Rioja, en mitad de Logroño, bueno, en Logroño es más fácil. Aunque esté en mitad de un pueblo perdido, si hay un kebab, hay un amigo. Total, y a veces tienen las pacoras estas. Sí, luego las patatas fritas es lo típico que te vas a hablar siempre para llenar el estómago, quiero decir, si hablamos de No, opciones. pacoras son como, bueno, da igual, en plan, dependiendo si tienen alguna tradición hindú, tienen otros productos que son vegetarianos y veganos también. Así que bueno. ¿A quién le Sigo, toca? sigo, sigo. ¿Es difícil Vale. encontrar opciones veganas en los restaurantes? Dependiendo del lugar en el que te encuentres, pero normalmente sí. Por eso lo suyo es que llames, si es un restaurante típica de Spanish, echas una llamadita y le dices que quieres una paella 100% vegetal o que quieres unos garbanzos con boletus o que quieres unas lentejas con verduras y ya está. Y te ahorras de problemas de comerte una parrillada de verduras que, mi amor, nadie quiere comerse una parrillada de verduras, por favor. A mí hay veces que digo, por favor, si sí, ponme una parrilla de verduras, porque las otras opciones son, bueno, pero bueno. No me pasa. A ver, o sea, si la parrillada es muy buena, pero por favor, no queremos parrilladas de verduras. Un llamamiento desde aquí. Basta ya. La España profunda, escúchanos. Que tengas una parrilla de verduras en tu menú no te hace tener opciones veganas. ¿Vale? Se acabó ya esta broma. Vale, te pregunto yo. ¿Puedo perder peso siguiendo una dieta vegetal? Pues obviamente sí. O sea, al final esto es un poco tema kilocalorías, ¿no? Si tú consumes menos kilocalorías que las que estás gastando, vas a perder peso. Pero esto es como si fuera matemáticas. O sea, sí, se puede perder peso con una dieta vegana. No hay ningún problema. Vale. ¿Y qué pasa si no me gustan las verduras? Ostras, a ver. Pregunta un poquito XD, voy a decir. Los veganos, primero, no solo comemos verduras. Yo entiendo que esto va un poco en plan por el tema de pues, ensaladas y demás, ¿no? Los veganos no conquistas nada sin ninguna. No conquistas nada con una ensalada, ¿no? Un poco meme. Comemos más cosas de aparte de las ensaladas. Pero obviamente puede haber personas que, por la educación que han tenido, digamos que no se han familiarizado de niños con las texturas de las verduras. Porque algunas verduras tienen como unas texturas y. Claro, de repente tú dices, claro, eso no lo como, pero no lo como ya por defecto. Y generalmente a estas personas se les ha dado esas verduras en base, o sea, en forma de purés. Entonces, claro, ahí es un poco más complicado. ¿Tú sabes que ahora hay un método que está en contra de esto? ¿De qué? ¿De dar purés? Sí. Me parece maravilloso, de verdad. Se llama Baby Led Weaning o algo Ah, así. sí. Para que los. BLW, lo podéis buscar en cualquier Para que los lugar. bebés vayan como acostumbrándose a Sí. la forma, a la textura y vayan probando, que al final Sí, se le aprendemos dan la por. comida entera a los bebés Y vamos. en los tamaños necesarios para que no se atraganten. Pero que yo me estaba imaginando ahora, claro, es que comerte un espárrago Claro. con 8 años después de haber no comido un espárrago nunca, Claro, es un poco pues igual no. complicado. Entonces, obviamente, esto es como todo, como cuando. Bueno, es que igual me adelanto de preguntas, así que no voy a decir cosas. Es probar y probar poco a poco. Yo entiendo que ir, por ejemplo, si no te gustan las verduras, no me creo que no te gusten absolutamente todas las verduras, va a haber alguna que te guste más o menos, pues ir comiendo esas y luego ir como abriendo un poco y haciendo un poco el esfuerzo, porque esto es, por ejemplo, como la cerveza. A nadie que se bebe por primera vez una cerveza le gusta, A mí no me generalmente. gusta la cerveza. Bueno, pero a mí, Y has probado. claro, pero a mí, por No me ejemplo, gusta la a mí cerveza. ahora me gusta la cerveza, pero la primera vez que probé una cerveza dije, qué asco. Pues es un poco todo. Hay que hacer un poco el esfuerzo, pues si quieres tomar cerveza. La cerveza no. Bueno, o con el café, por ejemplo, también me pasó. Con el café yo era Tampoco la cerveza. imposible de tomar café, imposible. Y ahora, pues es que si no tomo café, pues. Pero lo mío era de tomar el café y escupir. Y ahora, todos los días, no paso de. O sea. Vale, pero ¿hay alguna verdura que no te guste? Estábamos hablando de verduras. ¿A ti hay alguna verdura que no te No, es guste? que a mí me gusta todo. ¿Todo? Sí, yo. Y además creo que al ser vegano, como que abrí la mente a. Quiero probar todas las verduras, porque igual hay verduras que me estoy perdiendo. Porque amplié. Mi horizonte de alimentación. Y antes era como que comía sota caballo rey. Era como arroz, pollo, ¿Te gusta brócoli. la lombarda? Sí, yo creo que sí. O sea, la lombarda es el. Bueno, Es el morada. repollo. No, la lombarda sí. O el repollo que el otro día me El dijeron. repollo está rico. A mí me dijeron, es imposible, no puedo con él. Me lo comí. Y sin, es que me como la verdura, cualquier verdura que me eches. A mí el repollo me encanta. Bueno, seguimos. ¿Es cierto que la agricultura vegana también puede ser dañina para el medio ambiente? A ver, ¿qué consideramos dañino para el medio ambiente? Porque obviamente cualquier proceso industrial o de agricultura industrial o de agricultura a macro escala o una agricultura que no sea ecológica y que no tenga ningún tipo de respeto por el medio ambiente va a hacer un daño al medio ambiente. Ahora, no es lo mismo plantar para alimentar a los animales, es decir, plantar una barbaridad para alimentar a los animales, matar a los animales y comértelos, y aparte plantar para comer, que plantar para comer. Estás quitando un proceso de impacto al medio ambiente, de contaminación con los purines de aguas subterráneas, ríos y lagos, de gases de metano que contribuyen con el efecto invernadero, en fin, una cadena de contaminación brutal. Entonces, el veganismo claramente tiene un impacto mucho más positivo en el medio ambiente. Lo que hemos dicho antes, nos quitamos el intermediario, por lo que se consume. Totalmente. Bueno, otra pregunta de nutrición, por si te aburrías. Bueno. ¿Cómo puedo asegurarme de obtener suficiente hierro en una dieta vegana? Bueno, pues otra vez tenemos aquí a nuestros amigos las legumbres y también los cereales, en este caso también, que tienen pues cantidad de hierro. Todos hemos escuchado el tema de las lentejas y demás. Y sobre todo, lo que más importa con todo el tema del hierro noemo, que es el hierro vegetal, es que vaya acompañado de vitamina C, es decir, que por ejemplo los pimiento, las patatas, lo que sería también la cebolla, pues tiene vitamina C. Entonces, tú te comes tu platito de lentejas también ahí con las verduritas que tienen vitamina C, o te comes de postre una naranja, un kiwi, algo que tenga también vitamina C, y con eso digamos que el hierro a tu cuerpo dice, ok, con esta vitamina C lo absorbo muy bien. Y lo que no tienes que hacer es consumir pues café o té. Pues lo típico de que en el restaurante, pues, y un café después, pues mal. El café es mejor entre comidas. En plan, o una hora y media antes o una hora y media después. Porque el café, digamos que atrapa ese hierro noemo y no deja que lo absorba. Entonces, Es verdad que puedes jugar en plan, bueno, pues he comido un poquito de vitamina C y he tomado un café, entonces, bueno, compensa un poco ya, bueno, pero mejor toma el café entre las comidas y ya está. ¿Sabes qué? Yo me enteré hace unos años de que las lentejas no tienen tanto hierro. Los garbanzos son los reyes del hierro. ¿Sabías esto? Exactamente, ahora mismo las matemáticas me van a Los bailar. garbanzos tienen el doble de hierro que las lentejas. Las lentejas aproximadamente tienen un 3,3 y los garbanzos tienen un 6 y pico. O sea, es una barbaridad. Y esto lo supe porque tuve un déficit de ferritinina, esto a lo mejor lo he contado alguna vez, que son las bases del hierro. Y yo me volví, vamos, una obsesa de comer alimentos con hierro. E incluso mi médica me lo dijo, que los garbanzos tenían más hierro. Y yo, recomendaciones: semillas de chía, pipas de calabaza, garbancitos y podría decir incluso espinacas, ¿no? Sí, pero las espinacas no sé si tenían un poquito de trampa por los ¿Por qué? oxalatos. Porque Oh, ah. los oxalatos no sé si también retenían un poquito de hierro además del calcio. Entonces ahora mismo Mm. ahí, esto de Popeye y las espinacas, pero me parece que, bueno, esto igual son crudas. Si son co A ver, las espinacas son buenas en general, tienen Sí, pero creo mucho. que crudas tienen el problema con los oxalatos. Si están cocidas, diría que no. Porque como que Ajá. los calientas y los destruyes. Vale, continuamos. ¿Qué tan importante es leer las etiquetas de los alimentos para los veganos? Hombre, yo creo que es fundamental porque es fundamental porque tienes que saber si el producto es vegano o no, o sea, o es vegetal o no. Pero, o sea, y vegano en cuanto que a lo mejor viene con la etiqueta vegan o etiqueta cruelty free o X. Pero es muy fácil, o sea, na que nadie se asuste, porque es muy fácil, porque normalmente los productos animales suelen ser alérgenos y suelen venir en negrita. Entonces, para mí es tan fácil como hacer clic y en plan es una miradita, a ver qué es tan negrita. Y luego echo un ojo y que nadie se asuste con él, puede contener trazas de. Eso es. Porque el alimento está fabricado en un lugar en el que se fabrican otros productos que no son veganos y no te aseguran que no haya habido una contaminación cruzada, pero esto para los alérgicos. Pero los ingredientes principales no llevan productos animales. Entonces, bueno, es bastante fácil. Creo que me toca. Sí, ¿Por yo cuál creo vamos? que Número. 27, y yo creo que además podemos incluso algunas ir un poco en modo express. Vale, ¿es posible ser vegano y ser celíaco? Sí, es posible ser celíaco, o sea, los celíacos son los que tienen pues esta alergia e intolerancia al gluten, que no deja de ser pues una proteína que está en los cereales, pero hay cereales que no tienen gluten, como por ejemplo el arroz o la quinoa, y bueno, tampoco se podría comer seitán, porque literalmente es proteína de De gluten. gluten, o sea, literalmente no. Pero por el resto de vegetales no habría ningún problema. Vale. ¿Y puedo obtener suficiente proteína de calidad sin depender de las fuentes animales? Es que lo del tema de la calidad de la proteína es proteína donde esté. Yo entiendo que está este mito de que hay que combinar la proteína, pero que no es así. Ya lo hemos explicado muchas veces, y vino aquí también Lucía Martínez para hablar de lo del mito de la proteína, que no, que sea, la proteína es proteína de calidad. Es verdad que tú en 24 horas, si has comido, por ejemplo, cereales, 24 horas digo, cereales y luego también legumbres, ya tienes todos los aminoácidos, tu cuerpo tiene una reserva, no hay ningún problema. Así que sí, y bueno, y de hecho tienes luego alimentos como el tofu, que bueno, que es una barbaridad, o la soja texturizada, que es una barbaridad a nivel proteico dentro de los alimentos de origen vegetal. ¿Qué puedo hacer si mi familia no apoya mi decisión de ser vegano? Vale, yo aquí igual doy una respuesta que la gente igual no es lo que quiere escuchar, pero poca cosa puedes hacer. Al menos lo que tienen que hacer es respetarte, aunque no lo apoyen. A mí nadie me apoyó, ¿eh? Mi madre, o sea, al final tus padres están probablemente asustados porque no saben, no tienen información y piensan pues que vas a tener un déficit de increíble, ¿no? Entonces, poco puedes hacer más que informarle o resolverle las dudas que puedan tener. Y pedirle que te respeten y que no te falte comida. Pero realmente en las diferencias también tenemos que aceptarnos y yo creo que eso es salud mental también. Si no luchas contra algo, o sea, quiero decir, si estás en lucha constantemente, eso te va a minar la salud mental. Y yo creo que hay un punto en el que si tú ya has hecho todo lo posible, si las has informado, si, y aún así no te apoyan, no puedes hacer nada más que aceptarlo. Yo creo que vivirás más tranquilo o tranquila. Te pregunto, ¿cómo puedo asegurarme de que mi dieta vegana sea equilibrada? Basando tu dieta en alimentos vegetales integrales. Eso quiere decir que es en legumbres, cereales, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Con eso no habría ningún problema. Comiendo lo que se dice siempre también es suficientemente variado y comiendo también de todos los colores. Como que las frutas y verduras, como de todos los colores, pues que cada color además es como si fuera una vitamina. Así que. Muy bien. También con el plato Harvard, ¿no? Que este que es Sí. mayor parte proteína, Sí, ¿no? que te pone un Hidratos. poco como la versión vegana del plato de Harvard, no habría ningún problema. En plan, si quieres hacer como, digamos, el plato combinado en cada comida, no habría ningún problema. Y si es una manera también sencilla de hacerlo. ¿Es Vale. necesario tomar suplementos como vegano, Miriam? Solo la B12, ¿no? Bueno, y en su caso, si fuera necesario, la vitamina D, pero no es imprescindible. Solo esto, como hemos dicho, porque hay una deficiencia a nivel poblacional y entonces, pues igual sí que habría que tomar vitamina D, pero no es por ser vegano, es porque hay deficiencia a nivel poblacional. Vale. ¿Cuáles son algunos mitos comunes sobre el veganismo? A ver, pues mitos, mitos, mitos. Bueno, claro, es que ahora lo de la proteína, lo del hierro, es que ya hemos hablado, ¿no? Lo del calcio. Que somos Que somos carnívoros. carnívoros, ¿no? Que los leones también comen carne. Que la de la isla desierta. Todo esto, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo responderías a lo de ser carnívoros? Uf, es un poco complicado porque te puedes ir como por diversos matices, pero generalmente esto lo dicen en plan, bueno, pero no, y el león que se come a la cebra, ¿no? Viene un poco por allí, ¿no? El león que se come a la cebra, entonces, pero nosotros no somos leones. O sea, nosotros tenemos esta capacidad de raciocinio y de entendimiento más allá y que somos conscientes del daño que causamos. Que un león no tiene otra opción que comerse a la cebra. Tú tienes la opción de ir al supermercado y coger otra cosa. Totalmente. ¿Qué puedo hacer si siento que no puedo seguir siendo vegano? Informarte. O sea, dependiendo. ¿Por qué no puedes seguir siendo vegano? ¿Porque estás sufriendo cierta violencia familiar y no te permiten ser vegano? Ahí puedes hacer poco. Lo único que puedes hacer es informarte para que cuando crezcas tomes tus propias decisiones. Si no puedes ser vegano porque te falta voluntad, informarte, ver documentales, leer libros, recordarte por qué tomaste esta decisión y fortalecer tus ideas. Y si no puedes ser vegano porque te ha surgido algún problema de salud y tu médico te ha dicho, probablemente desinformado, que no puedes continuar con una dieta vegetal, lo que debes de hacer es consultar a un profesional de la nutrición vegano, porque es que se ve a cada supuesto profesional de la nutrición diciendo barbaridades, simplemente porque están desactualizados, que bueno, lo bueno es que consigáis contactar con algún profesional que esté especializado en nutrición vegana o vegetal, 100% vegetal. Vale, voy con otra. ¿Cómo puedo educar a otros sobre el veganismo sin ser demasiado insistente? Uf. Bueno, pues si te preguntan haciendo mucha pedagogía, recomendando documentales, viendo películas como Okja, juntos, yo creo que esa es la mejor manera, ver pelis y documentales juntos. O prepararles comida rica, ¿no, Miriam? Uf, también, es una muy buena opción, sobrasada vegana. Así mis amigas convencidas de que les encantaba la sobrasada vegana. ¿Los veganos pueden consumir alimentos procesados? Es Sí, esta pregunta. como he comentado antes, pues sí, como he dicho, sí, pueden. O sea, esto ya viene un poco con, quizás por rizar un poco el rizo, con el tema de, bueno, pues, ¿por qué te comes una hamburguesa en vegetal que sabe a carne si no te gusta la carne? Porque esto no es de que. No soy vegano porque no me gusta el sabor. A mí me gusta el sabor. Lo que no me gusta es que haya que matar a un animal para obtener eso. Entonces, sí, no hay ningún problema en que los veganos consuman alimentos procesados. Obviamente sería mejor no consumir muchos ultraprocesados porque no son sanos, pero no habría ningún problema. Vale. ¿Y qué opciones de sustitutos de la carne son mejores para los veganos? Vale, de sustitutos sustitutivos, porque si no diría legumbres. La mejor opción quizás sea pues la soja. Sobre todo la soja, pues algunos derivados de soja, como podría ser la versión, pues vamos a decir marcas, pues como podría ser la Eura, ¿no? Los bocados de Eura o incluso la soja texturizada serían como las mejores opciones. Ya cuando nos vamos a hablar sustitutivos de cosas más ultraprocesadas, como podría ser incluso aunque hablamos de Eura, el jamón este cocido o las hamburguesas o los nuggets y demás, eso ya todo va a ser siempre para peor. Vale, pues sigo yo ahora. ¿Qué libro sobre veganismo recomiendas? Vale, pues Manifiesto Animalista de Corinne Peluchón, ¿por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Que es de Melanie Joy y Un paso adelante en defensa de los animales de Óscar Horta. ¿Qué te parece? Pues muy buenas elecciones. Vale. Número 38. 38. ¿El veganismo puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas? Sí, de hecho hay muchos estudios que así lo avalan. Y sobre todo también hay algún estudio que se ha hecho en las poblaciones de adventistas de Loma Linda, en Estados Unidos, que es una de las poblaciones de las zonas azules, que son los grupos poblacionales más longevos del planeta. Y ahí lo que se ha visto es que dentro de esas poblaciones que son las más longevas, los que más y mejor viven son los veganos. Entonces, sí, también hay estudios que dicen que ayudan a revertir o incluso, bueno, a mejorar o incluso a revertir enfermedades como son la diabetes, así que sí, obviamente llevar una dieta vegana sana ayuda con todo este tipo de enfermedades. ¿Qué tan sostenible es el veganismo a largo plazo? Yo creo que tan sostenible como tú lo quieras hacer. Quiero decir, hay mucha gente que empieza en el veganismo y falla porque probablemente no tenga las ideas claras, no tenga la información suficiente o no haya contactado con los profesionales suficientes para tomar esa decisión. Entonces, yo creo que tú haces sostenible el veganismo a largo plazo día tras día. Eso se construye, yo creo. No sé tú qué piensas. Y por si va con todo el tema de sostenibilidad y ecología, lo que yo voy a decir es que es más sostenible que unas legumbres, un bote de lentejas dé la vuelta al mundo y te lo comas, a no que te comas un filete de ternera de la vaca que está al lado del prado de tu casa. Cuatro documentales sobre veganismo. Pues mira, si a bote pronto, pues te diría The Vegan Changers, que lo hemos comentado antes. Empatía, que si no recuerdo mal, es un documental español que vi en su momento y que está muy bien. Y luego, pues bueno, la pareja, ¿no? Cowspiracy y Seaspiracy, yo creo que son también como un punto también de inflexión con todo este tema. Totalmente. Y bueno, The Vegan Changers, Conspiracy, están en Netflix. Empatía creo que está en Filmin, ¿no? Creo entender. Ay, Si no no. me acuerdo dónde lo vi porque como pasó en la justo nos pasó en la pandemia, aquí lo recomendamos y yo lo vi porque estaba gratuito, como nos dejaban ver cosas gratuitas porque estamos encerrando nuestras casas, yo ahí lo vi y luego sé que era de pago, pero no recuerdo dónde era. Vamos con la pregunta 41, venga, que esto va, ya acabamos. ¿Cómo puedo protegerme de los comentarios cuñados? Bueno, ¿esto qué es? Esta Un me. escudo, un escudo. A ver, esta tenía ganas, en plan, la escribí con ganas, porque la mejor protección es que les des zascas y que no quieran venir a por otra. Entonces, si te sueltan algún comentario como, es que los leones también se comen a las cebras, pues le puedes decir, ya, los leones también se huelen los culos y tú cuando has venido no me has olido el culo, me has dado dos besos, porque no eres un león, no eres un animal, y tienes comportamientos sociales, puedes pensar más allá. Y luego comentarios como, ya, pero es que en una isla desierta o que la sociedad de la nieve, ¿tú qué harías en la sociedad de la nieve? Mira, Juan, no estoy en la sociedad de la nieve ni estoy en una isla desierta. Estoy a 2 minutos de un Mercadona que tiene muchas opciones vegetales. Esa es mi realidad. Y desde mi realidad decido comer 100% vegetal porque puedo. Entonces, cuando tú ya les desmontas, no vuelven a por otra. Yo te recomiendo que tengas una respuesta para cada comentario, cuñado. Y si desde aquí nos estás escuchando y quieres alguna respuesta, Zas, para tu comentario, cuñado de turno, escríbenosla y yo te cuento alguna en otro capítulo. ¿Te parece bien, Sergio? Me parece estupendo. Vale. 42. ¿Qué pensaste que nunca volverías a comer y has disfrutado en versión vegana? Ostras, pues yo diría que de lo que más ha sido el tema del jamón, tanto el jamón cocido este de Eura como la alternativa de jamón serrano, en versión con el bocadillo, con untado, este que era de rollito vegano, que por cierto no sé si todavía está o no, o ha salido una nueva versión. Fue es que yo creo que antes comía mucho jamón serrano, entonces el comer algo que fuera vegetal y que se asemejaba tanto, sé que no era exactamente lo mismo, pero como que dije, ay, mira, pues aunque sea así, puedo comerlo. Muy bien. ¿Es posible ser alérgico a ciertos alimentos veganos? Sí. Esta pregunta es una pregunta que parece tonta, pero que mucha gente se hace y que, bueno, la gente suele tener muchas preguntas muy simples respecto al veganismo. Y esta es una. Y la cuestión es que si algo puede pasar en una dieta en general, puede pasar en una dieta 100% vegetal, por lo general. Y obviamente la gente es alérgica a productos vegetales, por lo que, por supuesto. De hecho, yo soy alérgica al melocotón. ¿Tú sabías esto, Sergio? Puede ser, me lo comentarás, pero a la piel o directamente al melocotón. O sea, a las dos cosas. Empezó a la piel y se me desarrolló al propio melocotón. Una liada, la verdad. Ahora vivo a base de toda la familia del melocotón. Paraguaya, nectarinas, albaricoques. Bueno, ya. Bueno, ¿puedo obtener suficiente zinc en una dieta vegana? Sí, por supuesto que sí. Ahora mismo no me sé los alimentos ricos en zinc, pero seguro que hay un montón de frutos secos y de legumbres que, bueno, y de cereales que son ricos en zinc. Así que sí, no hay ningún problema por el zinc, la verdad, en las dietas veganas. Vale. ¿Cuál sería tu primer consejo para alguien que quiere hacerse vegano? Que tenga paciencia y que se informe y tenga muy claro por qué lo hace. Que yo creo que eso es lo más importante. Si tú tienes las ideas claras, puedes ir y comerte el mundo. Eso lo tengo clarísimo. ¿Qué es mejor, transicionar o dar el cambio de golpe? Yo creo que depende de cada persona, o sea, cada persona es un mundo. Hay personas que de repente ven un documental y dicen, Dios mío, es Matrix, ¿no? Lo típico de la pildorita y dices, que la gente no se da cuenta y coge todo lo de la nevera y lo tira a la basura y tal. Y hay gente que le cuesta más, puede ser un año o dos. Entonces, mejor, como mejor, no hay nada que sea objetivamente mejor. Depende de cada persona, de su situación y de cómo lo viva. Un poco como todo, pero no hay diferencia. O sea, no. Lo único que podría decir aquí, porque me parece que esta pregunta no estaba ahí, sí que lo iba a comentar antes, es con el tema de las legumbres, que he dicho que son muy importantes en la dieta vegana, y si tú no estás acostumbrado a comer legumbres, y si luego te comes un plato de garbanzos, pues igual luego estás hinchado, hinchado en plan que te mueres. Entonces, si no, tú habitualmente no comes mucha legumbre, ve introduciéndola poco a poco, no me seas de porro. Quiero decir, yo el otro día me cogí un bote de 400 gramos de garbanzos y me lo eché en una ensalada y me lo comí en una sentada. Y yo luego ni gases ni nada, pues porque puedo hacerlo, porque llevo 3-4 años de vegano comiendo legumbres a diario y no pasa ¡Qué nada. barbaridad! Pero si tú comes 400 gramos de garbanzos el bote, pues igual, pues luego no te puedes mover en toda la tarde. Entonces. Total. Lo único sería eso, que si comes poca legumbre, que sí que la vayas introduciendo poco a poco en la dieta. Pero luego no hay ningún problema. Muy ¿Qué bien. película dirías que no es vegana, pero ayuda a pensar vegano? Yo diría que Dumbo y Hermano Oso. Vale. ¿Las has visto? Dumbo seguro que sí. Dumbo Por segurísimo que favor. sí. O sea, literalmente no me creo que no haya visto Dumbo. O sea, tengo recuerdos de ver Hace a un Dumbo. circo y tiene a la Sí. madre Y que separada del estornuda bebé. bueno. Se emborracha. Bueno, todo Oh, mal. sí, oh, no me acordaba de que se emborrachaba y veía ahí los elefantes así borrosos. Pero el momento en el que la va a visitar a la madre ahí encarcelada y se cogen con la Ay. trompita. Bueno, ¿y Hermano Oso lo has visto? Oh, sí, yo creo que ya no. Joder, Sergio, de verdad. ¿Qué película dirías tú que no es vegana pero ayuda a pensar vegano? ¿O no has visto a ninguna así? Es que ahora no caigo, estoy un poco bloqueado y además me has estado descubriendo las cosas estas de Dumbo y no puedo pasar. Bueno, Bambi. Bambi. Bambi. Bambi. Bambi. Hostia. O sea, estaba buscando algo, digo, seguro que tiene que haber algo relacionado por aquí. Sí. Total. Happy Feet también me gusta mucho. Bueno. todo, todo. O sea, ¿te das cuenta que todas las pelis así como para niños son anim... Bueno, Ferdinand. Ah, Ferdinand, la del claro. toro. Sí. Es buenísima. Vale. ¿Qué pasa con los medicamentos y productos de belleza que pueden contener ingredientes de origen animal? Bueno, a ver, que pueden contener ingredientes. O sea, como te pasa a ti a veces que te tienes que tomar algo que te lleva a la lactosa, ¿verdad? Sí. Entonces, hay veces en las que no queda más remedio, pero porque vivimos en un mundo especista y en un mundo que no es vegano, en un mundo en el que. A ver, digo de medicamentos. Con los medicamentos hay a veces que no queda más opción, o que son testados en animales. Siempre que se pueda elegir, vas a elegir algo que sea vegano, que no haya sido testado en animales, pero hay veces que no queda otra opción. Como os pudo pasar con la vacuna del COVID o con algunas otras cosas. Entonces, ahí, pues bueno, también depende de la decisión de cada uno, pero por nuestra parte, por lo menos, entendemos que, como es con un caso de fuerza mayor. Con los productos de belleza, no, obviamente. Por ejemplo, unos pinceles que sean de cola de Marta, pues no, coge unos pinceles sintéticos que seguro que ahí son buenísimos. O con maquillaje y demás que haya sido testado en animales, o que, bueno, que puedan contener ingredientes, porque algunos igual tienen. Miel o baba de caracol, ¿no? Que también se puso muy de moda para todo el Ay, tema de qué productos de asco. belleza. Pues obviamente no. No. A mí una vez que alguien dijo esto de que cuando hay 50 productos como para una misma cosa, prácticamente ninguno funciona, ¿no? Si hay 50 cremas para la cara, bueno, a ver, lo que sea, ¿no? Pues bueno, igual ninguna funciona. Si te hidratan la cara muy bien o lo que sea así, bueno, pues siendo que te hidratan la cara muy bien, elige el que no tenga baba de caracol. Totalmente. ¿El veganismo puede ayudar a reducir el impacto ambiental? Sí, o sea, ya lo hemos comentado antes, por supuesto que sí. Y de hecho, hay un libro chulísimo que tengo por aquí cerca, que no me acuerdo cómo se llama, pero habla de esto. Mierda, ¿por qué no me acuerdo el nombre? Pues no me acuerdo, ya lo diré. Pero hay libros muy importantes. A que me levanto y voy a por él. Voy a por él. Vale, pues va por él, no pasa nada. Bueno, como hemos dicho, obviamente, pues y más con el tema del impacto ambiental, al quitarnos de usar los animales como intermediarios, pues obviamente conseguimos reducir el impacto. Es que lo tienes al revés. Regénesis Ah, es el regen. libro. Vale. Regénesis, alimentar al mundo sin devorar el planeta. Muy bien. Estoy leyéndomelo y me gusta mucho. Vale, y finalmente estamos en la pregunta final 50. ¿Cómo te sientes antes de la 50? Pues bueno, que dijimos Después que iba a de hacer todo un este camino. podcast cortito y veo que era mentira. Y no. Vale, bueno, voy a por ella. ¿Cómo puedo hablar con mi médico sobre mi decisión de volverme vegano? Depende del médico, claro, obviamente. Estamos entendiendo que es un médico alias dinosaurio, ¿no? Tenemos un dinosaurio ahí que no entiende que tú quieras ser vegano. Tú lo puedes intentar explicar como quieras, te puede poner las caras que quieras, te va a decir los típicos mitos si no lo entiende de tal. Tú, lo mejor, información. No, no, que yo tal, que yo no sé qué, que yo esto, y bueno, pues lo que te diga misa, porque al final eres tú el que lo va a hacer. O sea, a mí hay veces que claro, la desinformación y más con todo el tema aquí de los sanitarios, en el ámbito de la nutrición me refiero, que hay veces como que recomiendan. Esto puede pasar, por ejemplo, con el yodo, que no habíamos hablado del yodo, que hay pues personas que tienen hipotiroidismo, que tienen algún problema de la tiroides, y la tiroides es muy especial. La tiroides es muy especial. No le gusta ni mucho yodo ni poco yodo. Le gusta en su justa medida. Y a veces, Ay, pues pues. no sabía esto. Sí. O sea, por ejemplo, las algas tienen mucho yodo, mucho, mucho yodo. Los japoneses tienen un poquito más de tolerancia al yodo porque están más acostumbrados a comer algas, pero si tú si comieras algas a diario, a tu tiroides la volverías loquísima. Porque además cada alga es un mundo. Unas tienen un montón de yodo, otras tienen un poco menos. ¿Y qué Entonces, más tiene yodo? o sea, sobre todo, pues todo lo que venga del mar es como lo que tiene más, digamos, también yodo, o sea, las Vale. algas. Y entonces lo que No me sí. gustan las algas. Vale, pues entonces lo que pasa con el tema del yodo es que esto le pasó a una amiga mía que es vegetariana que le dijeron, no, pues tienes que comer pescado. Porque claro, la tiroides, tal, no sé qué. Me vino a mí toda preocupada. Ay, ¿qué me ha dicho? Que tengo que comer pescado. Y le dije, no, no. Tú lo que necesitas es consumir una pizca de sal yodada en las comidas. Y me dijo, ya la tomo. Y digo, ¿seguro que es sal yodada o es sal marina? Porque no es lo mismo. La sal marina no tiene yodo. Tiene que poner sal yodada. Porque a esa le han suplementado el yodo. Y se fue a la cocina, volvió y me dijo, efectivamente, era sal marina, no yodada. Y digo, pues cómprate sal yodada, tira esa sal marina, o no la emplees a diario. Por eso tampoco es bueno como la sal del Himalaya y tal, porque no está yodada. Exactamente, es un poco lo mismo. El tema es de la sal es que tiene que tener el yodo, tiene que ser sal yodada. La sal marina no lo tiene y tiene que poner en el recipiente sal yodada. Entonces eso. Vaya clase de nutrición nos estás dando hoy, ¿eh? Si tú un día comes algas, no pasa nada. El problema es cuando se come a diario. Te comes unas ensaladas de algas a diario como si fueras japonés, que los japoneses tienen un pelín más de resistencia al yodo porque están más acostumbrados, pero tampoco, pero si comen algas en cantidades altísimas también van a tener el problema. Entonces, quizás uno de los problemas que no hemos hablado antes y que podría ser es el tema del yodo por el tema de la tiroides. Entonces, la tiroides, el yodo en su justa medida, una pizquita de sal yodada en las comidas, como media cucharadita de estas de café y no hay problema. Y yo lo que sé también, aportando mi conocimiento, porque yo tengo hipotiroidismo, es que tampoco se puede tomar soja en el desayuno, porque no se puede combinar tu pastilla del tiroides con Es cierto, soja. Es cierto. es totalmente No pasa cierto. nada el resto del tiempo, Eso de hecho es. la soja es muy buena en general, Totalmente. pero no se puede porque tu cuerpo, bueno, por X o por Y, Sí, como que los interact. intestinos tienen estructuras similares, ¿no? Y como que se bloquean. Sí, No tengo ni idea. como que interacciona y como que bloquea un poquito el tema del. Pero bueno, Bloquea que la pastilla. si lo tomas el resto del día, como que no hay ningún problema. Y Claro. bueno, creo que hay alguna cosita más con el yodo. No te comas las crucíferas crudas, en plan. ¿Qué Coliflor y por son? ahí, la coliflor y por ahí, toda esta familia de verduras en crudo, sí que también como que bloquean el yodo, pero cocido no. Simplemente, pues bueno, que no te comas el brócoli, te puedes comer el brócoli crudo, pero bueno, que no interesa mucho. Dale ¿Cuánta una, información? dale un poco de. Sí, es lo que tiene que estudiar. Y esto que estoy tirando de memoria, porque claro, no lo tengo nada fresco. Y un poco, creo que es esto un poco con el hipotiroidismo. Así que bueno, Totalmente, yo pues ya doy. estaría 50 preguntas sobre veganismo. Ay, Dios mío. ¿Cómo te sientes? Pues bueno, agotado porque he tenido que tirar un montón de memoria. Perdón si he dicho alguna palabra mal, si he dicho algún dato mal. He venido aquí a las bravas y he salido como he podido. Totalmente. Oye, tenemos que hablar del siguiente episodio antes de cerrar. Es verdad, es cierto. Bueno, es el aniversario de Malditos He Veganos. de decir que cuando Increíble. estéis escuchando esto será el aniversario de Malditos Veganos, pero lo hemos pospuesto una semana para estar los tres y hemos pensado que sería muy bonito, ¿no? Que nos mandarais cositas. Sí, queremos que nos mandéis audios contándonos lo que queráis, lo que os ha gustado del podcast, alguna pregunta que tengáis, algún problema cotidiano vegano, yo qué sé, lo que os guste, lo que queráis, nos da igual. Y en el programa pondremos algunos audios y les Os daremos responderemos. respuesta y los comentaremos. Ya sabéis, en nuestro Instagram, si no lo localizáis, malditosveganos.com/Instagram, o en Instagram buscáis Malditos Veganos Podcast, y ahí, pues yo qué sé, igual nos escribís al principio, hola, te voy a mandar un audio por el aniversario del podcast, y ya le pincháis ahí a grabar, ¿sabéis? Acordaos que lo de Instagram es un minutito, y por si tenéis que usar más de un minuto, pues tampoco abuséis, que tenemos que escuchar a muchas personas. Pero eso, que sepáis que bueno, está ese formato, si tiene que ser un minuto y medio y necesitáis medio más, pues eso, que sepáis que se corta. Totalmente. Que no os dé vergüenza, que nos encanta escuchar. Vale, pues nada, pues simplemente recordar que nos podéis leer las notas del programa malditosveganos.com/133. Nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar y por favor compartirlo con vuestros conocidos, con vuestros amigos, que este podcast llegue a más gente, que podamos llegar a más personitas veganas y podamos sembrar semillas por allí, por otros lugares. También deciros que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y desde nuestra web y que nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting. Y realmente hasta aquí, Sergio. Ahora sí. Sí. La próxima semana no te voy a hacer responder 50 preguntas sobre veganismo. Gracias. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos Malditos veganos. Muchas gracias, mi gente. Madre mía, podcast cortito. un besito. Un besito. Nos vemos. Chao.